fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya, boutique de fragancias, Tandil. El contacto, el primero del programa, lo tenemos con Jonathan Elvich, el campeón de la categoría Master 150, líder del campeonato, del playoff. Bueno, que imagino que con muchas ganas de comenzar esta parte final del torneo. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Luciano, buenas tardes. ¿Cómo va? La verdad que sí, esperando con mucha expectativa lo que va a ser el fin de semana. Bueno, ¿cómo se llega? ¿Cómo están las cosas en el karting? ¿Qué trabajos han hecho? Bien, después de lo que fue la carrera Tandil, repasamos todo el chasis. La verdad que bueno, que nos, con un poco de bronca que no pudimos ganar, pero bueno, eso nos mandó a trabajar un poco, así que bien, repasamos todo para ver si podemos andar bien este fin de semana. Bueno, se dio una linda carrera, ¿no? Con Griffes en la competencia anterior. Sí, la verdad que sí, un carrerón creo que salió, viendo por videos. Salió una muy linda carrera, la verdad que lo busqué por todos lados. No me dejó ningún hueco en todas las vueltas que lo traje ahí pegadito. Así que bueno, a nosotros nos servía sumar. Así que bueno, ya pensando en lo que se viene. Bueno, comienza, no es que comienza de nuevo ni comienza de cero, pero bueno, arranca una nueva etapa y la etapa más importante del año. Sí, es la realidad. Sabemos que ahora son 4 fechas, es que es a todo nada, no hay que parar, porque donde parás perdés muchísimos puntos. Así que bueno, con la cabeza fría, tratando de si se puede ganar, y si no, llegar ahí lo más adelante que se pueda. Bueno, será interesante, me parece, la definición. Todos te quieren ganar, todos salen a ganarle a Elvich, y debe ser, la verdad, para los que estamos desde afuera, me parece que va a ser una definición entretenida. Sí, va a estar bueno, porque bueno, estamos todos muy parejos en lo que es tanda libre, clasifica, serie, final. La verdad que bueno, que se ha emparejado mucho, así que bueno, como ya te dije, trabajando para tratar de mejorar, como siempre. Está bien, bueno. ¿Cómo venís con el tema neumático, con juegos de gomas? ¿Cómo estás para encarar la parte final del año? Bien, por eso tal vez pecamos un poco el otro día en Tandil, porque bueno, ya teníamos un juego de goma con 3 carreras, así que bien, nos quedan 2 juegos para usar, en 4 fechas tenemos 2 juegos para poner, así que bien, creo que las administramos igual que el año pasado utilizamos lo mismo, nomás que bueno, que este año al meterle una fecha más tuvimos que usar un juego de goma 3 fechas, pero bien, nos quedan 2 juegos por poner. Bueno, eso también es parte de la estrategia, ¿no? ¿Cómo planificar la etapa regular para llegar al menos con estos 2 juegos que te permitan ser competitivos desde ese punto de vista también en estas últimas 4 carreras? Sí, es como vos decís, hay que planificarlo, y bueno, es también a medida de que van saliendo los resultados, creo. Claro. Porque bueno, yo usé un juego de gomas que fue que el otro día en Tandil, que tenían las 2 finales de la barrida, y bueno, la barrida es una pista que desgasta mucho el neumático, entonces tal vez perdí un poco ahí en Tandil, pero bueno, ya he puesto la cabeza en estas 4 fechas, que tenemos 2 juegos de gomas para poner, así que tranquilo por ese lado, sabemos que, sabiendo que en Tandil poniendo gomas se mejora, así que vamos a tratar de mejorar. Bueno, Jonathan, te agradezco el contacto y bueno, que sea con éxito este arranque de playoff de la Master. Un abrazo y muchas gracias. Dale, Luciano, muchísimas gracias a vos por llamar. Déjame agradecer a toda mi familia, a Sebastián Bottini por los motores que entrega, a Nicolás Gulli por el chat y a toda la gente acá de Aero, a los oficiantes que me dan una mano grande. Así que bueno, vamos a tratar de dejar a Aero lo más arriba posible en estas 4 fechas. La palabra de Jonathan Elvich, el campeón de la categoría Master 150, líder del campeonato también de la categoría, y obviamente arranca desde el primer lugar en el playoff. Todo de información del automovilismo pasa por Circuito 1.